Y si hasta ahora no había entendido, hoy va a entender que el Señor lo llamó para algo. ¿Cuántos predicadores tenemos acá? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántas veces hemos predicado a la calle, hermanos? ¿Sabe? Hoy el Señor va a hacer una gran obra, va a avivarnos a nosotros, va a realizar esas obras que se hacían antes. Porque este mundo está desesperado por la palabra de Dios. Este mundo está desesperado con que nosotros le entreguemos una palabra de amor. Mire, hoy día de nuevo entró, ¿cómo se llama? Carmencita. No hizo una revolución ahí, pero llegó un minuto en que me fui a su lado, lloré por ella. Y comenzamos a cantar y yo le decía la letra que venía. Es la forma que ella tiene. Ella me reflejó lo que está pasando en este mundo. Un mundo sin esperanza, un mundo enfermo. Y nosotros, los que estamos sanos, los que tenemos la fuerza, los que tenemos la energía, los que tenemos el Espíritu de Dios, hermano, vamos a producir una revolución. ¿Quién dijo gloria a Dios? Con usted, hermano, vamos a hacer esta revolución. Vamos a revolucionar este mundo. Yo anhelo revolucionar este mundo. Yo anhelo revolucionar mi trabajo. Y hermano, aunque a veces lo hago, pero como estoy solo, soy motivo de burla. Pero ¿sabe? El Señor es el que hace la obra. Vamos a ver un video de lo que pasa en África. Y si alguno de ustedes no siente ningún impacto con lo que va a ver, llegó el minuto de conmoverse. Nigeria es el país donde están ellos. Viven 170 millones de personas. Es una ciudad que se llama Jos. Gente que recibió al Señor, que le dieron su nombre. 1.276.000 personas de ahí que recibieron a Jesús. 1.416.000 personas que recibieron a Jesús. Año 2001. 1.400.000 personas. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. hermano, que cierre un segundo sus ojos. Si hay alguien de ustedes que necesita hoy pedirle perdón a Dios por algo, por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer, es el minuto. Padre, tú nos conoces. Tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. De ti, Señor, no podemos escondernos. De ti, Señor, a ti, Señor, nada te es oculto. Si hay algo que tenemos que hacer hoy urgentemente, es pedirte perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona por lo que no hemos hecho, Señor. Aleluya. Aleluya. Perdona, Señor, nuestras soberbias y nuestras altanerías. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso y por nuestros pecados, Señor. Que aún sabiendo que son pecados, la hacemos igual. Perdónanos, Señor. Queremos arrepentirnos profundamente, Señor. Queremos que esta oración sea de dolor, Señor. Aleluya. Te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado muchas veces, Señor. Y aún así tú sigues perdonándonos y tú sigues levantándonos. Y tú sigues bendiciendo y tú sigues bendiciendo porque tú eres bendecidor por naturaleza, Señor. Perdona nuestra falta de compromiso, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando desoímos tu llamado, Señor. Y aun cuando yo me acuerdo en mi juventud oraba y le decía a la gente, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa palabra es para mí hoy. Si hoy oyeres la voz del Señor que te llama, no endurezcas tu corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto muchas veces nuestras propias prioridades por sobre las tuyas. Perdónanos, Señor, porque hacemos nuestra agenda y en nuestra agenda no está contemplado un tiempo para ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Pero qué bueno, Señor, es saber que tú nos amas. Y nos amas con un amor tan grande que igual nos perdonas. Igual tienes misericordia de nosotros, Señor. Aleluya. Y Señor, hoy haces otro llamado. Y ya no para conocerte, sino un llamado para comprometerse contigo. Jóvenes, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está llamando. Levántate, anda y sirve a Dios. Levanta, anda y sirve a Dios. Para los hermanos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, para los hermanos que han hablado en lengua, para los hermanos que han profetizado, para los que han puesto las manos sobre los enfermos y los enfermos han sanado. ¿Hace cuánto tiempo que no ora por alguien enfermo? ¿Hace cuánto tiempo que no profetiza? ¿Hace cuánto tiempo que no habla en lengua? Hoy, hoy, el Señor va a comenzar una gran obra en usted. Hoy el Señor lo va a levantar. Aleluya. Aleluya. Aleluya.